La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tiene ni idea lo que les espera. ¡Hey, hey! ¡Hola, amiguitos! Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga por las calles. ¿Quién será un predicador? Y casi muere de anorexia. Una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy buenos días. Un martes más arrancando este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Cuarta temporada. Qué felices que estamos. Ahí suena. Ahí está. Sí. Estábamos muteados. ¿Cómo andan del otro lado? Muchísimas gracias por estar ahí conectados. Ya tenemos mensajes de nuestros fieles oyentes, ¿se dice? Sí, se dice oyentes. Oyedores. Banco oyedores. ¿Cómo están? Estoy descolocado porque me tiró ahí un chiste por cuando estamos arrancando y bueno, pasaron cosas. Oidores, podemos decir. ¿Oidores? Pero estamos muy felices, muy contentos de estar un martes más acá. En este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Estaban relimados ya. Ay, Dios mío, hay un montón de cosas para contarles. Hay un montón de cosas para anunciarles. Porque vamos a estar de campaña. Hay mucho, parece que las dos horas no alcanzan. No, tenemos invitados. Aparte, me han invitado que tengo acá. Vinieron chicos de Wilde, que amaneció temprano. Amaneció temprano en Wilde hoy. Así que tenemos un montón de cosas, pero antes déjame contarte que somos miembro de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280 en 3000 y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo, y esto queda en la ciudad de Quilmes, en el barrio del Dorado. Nosotros somos Base Fuerte del Ministerio Evangelístico de nuestra iglesia. Y voy a saludar a mi amigo Negri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, rey? ¿Todo? Uy, todo rompió el oído. Le da el tenor muy fuerte. Bueno, ahí, después lo bajamos un poquito. Después lo bajamos. ¿Cómo estás, rey? Pero, de 10, rey. Bendecido. Buen día a toda la gente que está del otro lado, que se está conectando, que está compartiendo, que está dejando su like, que está ahí apoyando. Otra vez no puedo ver los likes. No sé qué pasa acá. Pero bueno, buen día a todos. Espero que tengan un excelente día. Y bueno, arrancar a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para hoy. Hermoso. Che, Nero, tuvimos ayer un privilegio. Uf, que vamos a estar hablando ahora en un rato. Tenemos cosas que contarles. Hermoso. Sí, sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Martincito, ¿tú bien, Rey? ¿Cómo anda? Acá, bueno, apareció una vez más. Se escapó el colegio. Lo tengo. Hoy, bueno, tocó venir. Bien. Tenía otro profesor que no venía, entonces. Trajiste un Martín Robocop ahí en la mano. Martín va al colegio ese que hicieron una cuenta falsa para. Sí, para ese. No había clases y. Sí, sí, sí. Todos los martes, ¿verdad? Cuando recién hablábamos nosotros, que somos de los 90. Guarda con las cosas. Antes, llamaban compañeros grandes que iban con nosotros. Y hacían amenazas de voz. Una locura. No, Beto, que no van a bajar el programa. Me gusta que solo dijo la mitad de la palabra. Porque si no, no baja el programa. Pero es. Es lo que hacían. Es lo que hacían. Y todo porque. La gente, nosotros nunca. No, porque yo era chico. No llegué a tanto tampoco. Y bueno, qué pena. No había clases. Para mí, Martín hizo la cuenta falsa del colegio para decir que no había clases igual, ¿eh? Total. Es más suave, no sé. Pero el resultado es grave igual. Claro, ¿no? Es el mismo. Lo que pasa es que antes éramos más crudos. Mal, éramos terror. Bueno. ¿Todo bien, Martincito, entonces? ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo. José Amado, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo se hizo desear esta temporada? Oh, mal. Que sí, que no, que venía, que sí, se que podía, no. Que... Y bueno, acá estamos agradecidos una vez más por compartir con todos ustedes, con la mesa de trabajo, esta nueva temporada. Va a ser una nueva temporada de mucha bendición. Y bueno, contento. Anoche no podía dormir. Dije, mañana arrancamos la radio. Ay, vuelta. Después de tantos martes que por ahí no se daba porque por temas laborales y esas cosas, estamos acá, gracias a Dios. Y bueno, compartir un lindo programa, saludando a toda la audiencia. Y bueno, manden mensajito, como decía acá Sergito. Manden su mensajito, su like, y síganos en las redes también para poder escuchar lo que Dios tiene para su vida en esta mañana. Buenísimo. Pasarnos a ver si alguna Wille. El dato de la iglesia de Wille, los días de culto, sí. Jóvenes. Estamos en Mitre, en pleno centro de Wille, Mitre y Las Flores, Mitre 6363, casi Unzari. Y los días de reunión tenemos los días jueves a partir de las 7 de la tarde. Reunión de jóvenes tenemos 18:30 los sábados. Y el domingo, a partir de las 18 horas, nuevo horario, ya horario otoño-invierno, tenemos Santa Cena también. Así que, bueno, saludamos a todos nuestros pastores, Pedro y Olga, y bueno, a toda la congregación de Wille allá, central. Buenísimo, así que todos los que son de la zona, los que son de Bernal, los que son de Wille, Sarandí, Avellaneda, Dominico, así que todos los que están por ahí, péguense una vueltita por Wille, que hay gente hermosa del Señor. Que con unas ganas de amar terrible. Sí. Comadre, amiga, compañera. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Ya me están descansando de una. No, el pulpo. Jamás. El pulpo ni arrancó el programa y ya me está poniendo. Jamás, nunca. No sería capaz. Pará, el pulpo. Pero escúchame, ¿qué pasó con el video? Bueno, si lo empezaron a ver de mi cuenta personal, al video de que en 5 arrancamos, pasaron cosas. Es muy temprano. Che, igual podés resubirlo, ¿viste que se puede resubir las historias? Se puede resubir, ¿no? Sí. No me di cuenta, lo volví a subir desde Base Fuerte, pero bueno, aprovecho para poder decirles que estamos en Instagram, nuestro IG es... Base Fuerte y Bajo. Así que nuestros oyentes que están acá conectados, fieles, se pueden ir fijando a ver si nos siguen. Y bueno, el que nos sigue, a futuro van a haber sorpresas. Porque uno nunca sabe si se puede llevar a su casa el merch de Base Fuerte. Claro, por eso hay que preguntarle a 2 y 3. ¿Qué? Porque uno nunca sabe. Uf. ¡Ah, no! Fino. Metió el bocado justo ahí, ¿eh? No. Quiero agradecerle a mi pastor porque él hace eso y yo lo replico. El pastor no está contento de ser tu pastor, creo. Él nos ama, punto. Ay, Dios. Ay, Dios, gracias, Señor. Sin palabras que como ha sido puesto. Muy bien, como todos estamos esperando, a Johnito viene en un ratito. Está llegando. Ah, ya llegó. Buenísimo. Que espere. Ay, que espere, no, pobrecito, mi compadre. No, es un crack. Y bueno, vamos a estar hablando de un montón de cosas. Tuvimos el privilegio de participar de una reunión muy linda ayer. También vamos a hablar de cuándo vienen las campañas, ya pronto, del merendero que se está haciendo. Ayer nos cruzamos con uno, con un pastor que hace programa acá o hacía programa acá, que también nos dijo, tengo ropa para ustedes, así para llevar al merendero. Eduardo. Así que... Eduardo. ¿No? Eduardo. Eduardo. ¿Se lo cruzaron ayer? Sí, Eduardo. Me acordé porque se llama como mi papá. Nos cruzamos, ¿viste? Y cuando estábamos hablando creímos que, poner en nuestra mente, que tenía como 40 años o menos. 66. Mira. Está sin arrugas. Mira. O sea, nos miramos con Pablo como... Pasá la oración, amigo. pero nada, fue hermoso cruzarse con él y con un montón de pastores que nos cruzamos el día de la campaña que estuvo en Aconde, así que un montón de cosas para contar. Pero antes, vamos a ir a un tema musical y volvemos en un ratito. Y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. adelante. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho a las venas, no puede ni caminar. Muy bien. Estamos. Ya estamos ya en vivo. Estamos. ¿Cómo no lo has avisado? Y apareció el Johnny. Estamos cantando, todavía apareció el Johnny. Johnito, amigo, ¿todo bien? Che, Meli y Maxi se hubieran rescatado, tenían que venir a Blanco. Ah, era Blanco, José, ¿no? Era el dress code. ¿Por qué no me dicen del fit? Era Blanco. Dress code, a ver cómo lo decís. ¿Cómo? Dress code, a ver. Dress code. Es inglés británico. Ay, me acuerdo cuando le enseñaba a mi abuela a decir internet y decía internet. ¿Internet? Y le decía, no, internet. Sí, internet, eso digo. Oh, necesito acordar a una señora de 80 años. Very difficult. Bueno, Chonito, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Contento de estar acá y poder compartir. Bienvenido, José. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias. Llegaste en un momento hermoso para que podamos la parte favorita de todos los que están escuchando, que es cuando hablamos de un poquito de fútbol. Ay, Dios. Es mi parte menos favorita del programa, así que me voy a desconectar mentalmente. Dale. ¿Puede ser? Pero no saltes con tus intervenciones de atrás así de la nada. Claro, ay, no, sí, no digas sí, que sí. Si te desconectás, te desconectás. Ojo, que. Sí, quiero, sí. Quiero. Insurgente, no, no, ¿cómo es? Que no tienen gente, no sé. Ah, indesingente. Indesingese. No hay ninguno independiente acá. ¿Eh? No hay ninguno el rojo. ¿No? El único del rojo es nuestro amigo Martín Mendieta, que nos está escuchando no, por el dial. Y Cachito. No, y Cachito también. Ah, Cachito. Y Martín antes era el rojo. Ahí son dos. No, no, no pregunten por qué. Ah, no, retraica, Martín. No. Me parece que uno de los chicos de Gaby me parece que es el rojo. Ah, Gaby. Sí. Tiene pinta de ser el rojo, ¿no? Mirá, no están no escuchando sé. El programa. No, están quiero en una, ¿no? Que sepa que están en Narnia. Están en Narnia ellos. Me pasa que todavía no amaneció en Willy. Claro, entonces, no, están no. todavía en... Cada, sí. Están charlando entre terminando ellos, de soñar. Claro. No. De hecho, no hay ninguno de Willy en los comentarios todavía. No. No, están todos. A ver. No, no. Siguen. No, no hay. Sigue sí, está Moni. Que va a chabullar a... Ahí está Bruno. Hola, Bruno. Ahí está Bruno. Qué grande, Bruno. Dicen que no, pero sí. Uh-huh. Bruno es el pulpo de allá, no me acuerdo dónde era que estaba. ¿Willy? No, él hace radio, parece el pulpo. Ah. El ¿qué es lo que hace vos? Operador. El operador. ¿Qué es lo que hace vos, Mate? está con Paula. El portero de la radio. No, menos. No van a... No. ¿Se acuerda cuando el pulpo nos dijo que era instructor de tiro y estuvimos todo el programa pensando que era verdad? Nosotros también lo creemos que es el pulpo. ¡Qué crack! Ay, Dios mío, pero bueno. Posta que tuvimos miedo, me acuerdo, Ahí está Wilde, ahí está Wilde presente. Vamos. Chicos, aparece es instructor de tiro. Bueno. Chonito, tenemos hoy juega la selección, Chonito. ¡Oh, partidazo, Ah, sí. Sí, con... Chicos, ¿podemos traer a alguien idóneo? Yo me quiero desconectar, pero tampoco... ¡Ey! Tampoco hacia el extremo, Sí sabía que jugaba Portugal. Yo sí sé. Yo pasé con 10. ¡Matemáticas! Partidazo contra Zambia hoy, amigo. Oh, Zambia. Clásico. No, hermoso, pero... ¿Cuánta guita habrá puesto el rey de Zambia para este partido? Mirá... Hoy está el negro, el Messi. Hoy el negro se puso la 10. Tiramos Zambia hoy en la canchita de Boca otra vez. Disfrutando de ese momento hermoso que disfrutan los chicos. Tiró un comentario Enzo Fernández que yo. Pero sí. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque no tiene. Es de River, así que. Sí, pero después salió diciendo que. Pero. Pedía disculpas, que no quise decir eso. Pero bueno, va a jugar Boquita. Hoy vamos a verlo al Colo Barco. ¿Cómo avanzó? Yo creo que el Colo Barco va al Mundial. Y por lo que dijo Scaloni, que le exigían varias cosas, y hoy se puso, Scaloni lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Dijo, se puso al equipo al hombro, juega lo que él quiere jugar, nosotros le exigimos esto y lo está cumpliendo, así que tiene, lo vamos a ver en estos partidos, así que seguramente hoy lo vamos a ver desde el arranque. Así que muy contento, cada vez que juega la selección, estamos todos felices, no importa el escudo. Ah, sí, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Eh? ¿Me corta el escudo? Sigamos fútbol. Este, y Boquita, bueno, estamos ahí a la expectativa de ver qué pasa con todo. ¿No es cierto, Johnny? Hincha Boca, siempre hincha Boca. ¡Boca, opa, Boca! No pasa nada. Apoyamos al presidente, todo. No, al presidente no. Que apoya al presidente. Ah. O sea, vete por el fanático de Román. Johnny, porque pero tiene bueno, un póster de Román en la pieza. Es muy chiquita la letra de tu celular. No, no llego a ver. ¿A quién? Pero sí. Ah. Se contesta solo. Vamos a ir a la pausa y que vuelva Martín. Está en una llorada. Bueno, bueno, digamos que. Arranca. Digamos. Digamos. Le dice, le dice. Dios mío. Ay, santo bueno, padre. No, no estamos contentos. Queremos distender un pero bueno, poco. Ayer no pude jugar a la pelota porque fui a un lugar muy piola. Oh, sí, no tremendo. Si... Ahora ah, vamos valió a la pena, valió la pena. Valió la pena. De todo lo que. Encima se quejaron de la cancha. Que igual llovió bastante el fin de semana. Llovió, sí, la cancha estaba fea. Ah, y que... en Viejo Bueno, ¿no? Viejo Bueno, sí. Saludos ahí a los muchachos. Cristian, que tampoco fue, porque fue allá con nosotros. Contentos. Muy bien, estuvo lindo. Estuvo ¿y el fútbol? Y el fútbol. Una no cosa. ¿Vos jugaste? No. No, yo estoy lesionado. Pero lesionado. Sí, sí. Qué estoy... cara dura. Después, después de los 32, te lesionás. Fácil. Si no usas la crema verde, te lesionas fácil. ¿José, vos fútbol? Sí. ¿Hace fútbol? Sí. Ahora justo el viernes me invitaban los chicos ahí, armaron un lindo grupo para jugar a la pelota y estamos también así como Maxi, estábamos lesionados, pero bueno. Levantamos. ¿Qué onda? ¿Sos un 5, un 2 rústico? Un 5. ¡Epa! ¿Messi? Distribuidor y recuperador. Qué bueno. Sí, fui a ver a la... jugaron las... las chicas tuvieron ahí un poco de soccer. Estuvo todo lindo, entretenido. Yo lo tenía ahí al Manu con el cangurito. Este, y, fotos, y el cangurito es donde ponen los nenes y se quedan ahí dormiditos. Lo tenía ahí. Este, y se vienen cosas con las chicas y el deporte. Así que estén ahí a la expectativa porque voy a estar anunciando manager todo acá. Así que manager. Tati, Mari, Dani. Maxi es el manager de las chicas. Se vienen cositas, se no, vienen cositas. No se puede ser manager si es bully con las chicas. No, no, no, dijo... no, jamás, esto es, jamás, o sea, no, todo 100% pura realidad. Sanidad. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí, 100% estoy, real. Estoy en apoyo a las chicas que quieren hacer deporte y eso está bueno. Así que, momento serio. Se viene, no, se viene algo pela. Quiere se viene, facturar con la... Lo vamos a monetizar, olvidaste. El sponsor. No, pero se viene cosas copadas, así que ahí prepárense que va a estar muy, muy, muy lindo. Cuando van la remera va a decir drena, amoblamiento. La chica, muy buena. En rosa. Ay, muy bueno. En rosa. Atrás Bulla Urban, atrás Muy Music. Chicos, lo que acaba de pasar. Lo la que carpintería. Pero bueno, hermoso. Este, tenemos mensajitos antes. No, esperen, yo sí. quiero mandar un mensajito a Solcito, solcito.flor, que nos escribió por Instagram diciéndonos: chicos, hoy es 31 de marzo, no 30. En el video lo pusieron, estaba puesto eso. Tanto vos Pulpo, rescatate, Pulpo. Así que yo pido perdón públicamente porque nada. Estamos muy dormidos a esa hora. Encima no lo podemos cambiar hasta que no termine el... Me parece que hasta que no termine el... Ah, video, no tranquila, que estamos en vivo. Florcito no, Solcito. Solcito Flor. Así que no, bueno, gracias. ¿No lo podía decir fuera del aire? No, porque yo quería quemarlos. Recamos, que vamos requemados, ¿no? Poner al pulpo, dale. ¿Qué? Una menos. Tuvo problema ahí con el micrófono. Ahí ya está. Ay, ya Dios. 31. Eliminar. Autoeliminar. Ah, es verdad, dice 30, qué hermoso. Ahí saluda a Walter. Ahí se están activando. Walter. Claro, tenemos muchos mensajes. Tenemos un montón de mensajes. Un montón Walter de mensajes. White. Primero, un saludo para mi madre que dice que nos está escuchando. Qué grande, Blanqui. Yo vi el plato ese de. Creo que estaba esa lenteja, rey. Pero bueno. Qué lentejita. Qué hermoso. Bueno, ahí desde tempranito Maru, que ya debe estar ahí haciendo jumping con las chicas. Saltando sin parar. Saltando. Dice: buen día, buen programa, chicos. Dios los bendiga. Eso, así está Maru con el jumping. Ángel Armeña dice: bendiciones, chicos. Ángel, un buen programa. Querido. Y acá estamos escuchando y trabajando con Damián Sandoval y Beca Perales. Así un saludo para los chicos que están laburando. Están escuchando ahí. desde el laburo. Gracias, Damián y Beca. Jorge David Ponce Almirón de los Santos Valles nos dice buen día. Del Valle de los Pirineos. Del Valle de los Pirineos. Qué grande. Nos dice buen David. Día, soy Almirón, el David, los estoy escuchando, en grande, amigo. Nombre completo. Sí. Qué el pastor y amigo Julio Lázaro, ahí lo estuvimos viendo anoche, dice buenos días, chicos, abrazo gigante, que nos fue una invitación hermosa. Sí. Que vamos a estar compartiendo ahí. Hermoso, hermoso. Pues vamos a comer. Sí, vamos a comer, sobre todo. Sobre todo vamos a comer. Así que saludos ahí, pastor. Mel, qué hermosa remera, yo quiero. ¿Cómo así no? Activamos. Activamos modo venta. Modo venta. También dice, y abajo de ese dice David, bendiciones de parte de Conurba. Ay, no, David. Ya está. Está pollo. Muy mezclado. Pollo. No, lo que pasa es que yo tengo dos emprendimientos. Bueno. Ah, sí. Claro, porque Bulla es para diseños cristianos. Exclusivamente. Marroquinería premium. Ahí está. Y después tengo otro que es con Urba, que hago de todo, random. Random, básicamente. Sale un Goku, un sí, Naruto. Goku, Barney, Los Simpson, lo que y sea. Bueno. Argentina Wilde. José es mi tocayo de emprendimientos y también tiene Ava colega. Ava.jia.777. Ahí está. En Instagram también tenemos estampados, buzos, remera. Hermoso. Ahora que se viene el frío. Sí. Vi los jogging, tenían una pinta, los sí. pantalones. Los baggies, los que se vienen ahora de moda. Los buzos más anchos. Tu mamá. Y los la hoodies. Gente pide eso. Y los hoodies. Hoodies también. Oh. Bueno, seguimos con los mensajes. Son terminologías de colegas. Dale para adelante. Bruno dice: bendiciones, chicos. Bendiciones, José. Bendiciones, Bruno. Flor también dice: buen día, chicos. Bendiciones. Mónica ahí nos dice: buen día, chicos. Mía, bueno, te salas, Facu. Sí, Mía Ibarra dice. A menos que sea Paola. Recién me di cuenta que Bruno tiene una BR y un 1. Porque es Bruno todo junto. No sé. Perdón. Es que fue un montón, un descubrimiento. Y después yo tengo 70 años. Recién me di cuenta. Siempre era BR1. En mi mente lo leí así, nunca leí Bruno. Era un robot. Claro, era un T9. Era un BRU. Ay, perdón, Bruno. Bueno, Mía lo dice, estoy estudiando. Así que bueno, ¿pero estás en la facu o estudiando de tu casa? Liam también nos dice: hola, buenas, acá Liam, viendo querido. Del cole, siendo responsable en los estudios. Vamos, acá aparecen los de Wilde, recién acá aparecen. Ahí están. Emiliano Cañete nos dice: ¿cómo que no? Acá con Jere, buen día y bendiciones. Saludos, Emi. Al gordo también. Están ahí. Emma Ramírez también dice: buen día, chicos, que Dios los bendiga. Sergio Bullosa dice: vamos, Wilde, abrazo para todo el equipo. Grande, Sergio. Ahí a pleno, ¿viste? Tapado de laburo está. Tapado de laburo. Tapado de responsabilidades. Sí, las sí, responsabilidades sí. son las bendis. Sí. Walter Sadudo, buen día, Walter. Chicos. Bendiciones. Saludos, Walter. Y nuestro amigo Chris Burgos dice: hola, shalom. Ya no sé en cuántos idiomas saluda este sí. muchacho. Buen día, dice él. Buen día, galera. Bueno, esos son todos los mensajes. En la facu dice: mira, ¿qué está? Bueno, jaja, genia Mel. No. Ahí cayó Mel después de. Después de dos años de programa. Sí. Pido perdón. Antes de ir al tema musical. Pido perdón a BR1. Antes de ir al tema musical, este segmento lo auspicia Ava. Ava. Ava.jia.777. Y Bulla. Bulla Urban. Y Conurba.estampa. Vamos a un tema musical. Sobre la realidad, donde ha llevado al hombre a la humanidad, que hasta la naturaleza sufre por su maldad. Dime Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Muy bien, ya estamos en el segundo o tercer bloque de la primera hora con invitados. Ya, ¿qué pasó acá? ¡Epa! Se despertó Wilde. Se despertó Wilde. Vamos a saludar primero a la señorita Gaby. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los que están ahí conectados. Saluditos. ¿Todo bien? Streamer, bien. Gaby. Bien. Streamer. Sí, si quiere pasar data del streaming, de su Instagram personal, para ahí que lo sigan y todo. Bueno, mi Instagram personal es chris.gbz y de lo que hablan los chicos del streaming es que estamos con los chicos con Marcelo, con Agus y bueno, dos más. Estamos también hoy a la noche, a las 8. Se llama El que tenga oídos por la radio Welcome TV. Así que los espero allá a la noche. ¿Están escuchando ahora los chicos? Mandamos saludos. Creo que no. Así que... Creo que ya eso para lado de Lomas. Ya si en Wilde amanece a las 11, para allá amanece a la 1. Me parece claro. Que Wilde no es el único lugar que amanece tarde. Horaria, ¿viste? Se va corriendo. Pero bueno, después a la noche le mandamos nosotros a ustedes. Buenísimo. Hacemos ahí un crossover. ¿Dije bien? Sí, amigo. Dale para adelante. Frankie, querido, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿todo bien? ¿Me despertaron? Hermoso. Sí. Un sacudón. ¿También? No, la verdad, muy contento, flasheado por el lugar, muy lindo. Hermoso, ¿viste? Un golazo. Sí, está re lindo el lugar. Muy impresionante. Muy lindo. Muy bien. José Amado, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, contentos de tenerlos. Gracias a los chicos por venir. Para nosotros es un honor que vengan y conozcan el lugar donde queremos expresar a Cristo. Así que es una bendición para nosotros y nos pone contento que también estén haciendo streaming o programa para compartir del Evangelio. Así que eso está buenísimo. Así que para adelante nomás. Y bueno, José hoy nos va a traer ahí una reflexión, sí. Una enseñanza. Y vamos a compartir un poquito de música en vivo y todo. Obvio, somos así, espontáneos. Así, improvisado no. No, pero digo, porque los oyentes dicen, no, ¿cómo improvisan esos chicos? No, está todo fríamente calculado. ¿No? Sí, tenemos todo un cronograma. Obvio. No nos juntamos solamente a comer. No. Bueno, espero mi cortina y arrancamos. ¿El de José? Soy José. No pasa nada. Es verdad. Punto para el pulpo. Punto para. Bueno. Bueno, vos tenés a mí. Soy José. ¿Sí? Listo, soy José. Vale, soy José, se llama la música. De rescate. Bueno. Lo que quería compartir un poco hoy es un pasaje bíblico que habla de un joven, ¿no? Porque. Obviamente este espacio para hablar a los chicos, ¿no? A los jóvenes. De un joven que se llama David. Y que, bueno, como... Ahí está, ahora sí. Arranco. ¡Me hago activo! Ahí activamos. Volvemos a arrancar, ¿no? Bueno, el mensaje está en 1 Samuel 17:38. Que dice, Saúl vistió a David con su propia ropa. Le dio... un casco de bronce y una coraza, dice. O sea, yo le quería dejar este pequeño versículo, vamos a decirlo así, porque la historia relata, para los que no conocen o no leen mucho la Biblia, relata que Saúl era un rey, un guerrero militar muy fuerte, pero se les presentó una situación muy temerosa para el pueblo de Israel, que era que se le presentó el filisteo, que era Goliat. Entonces, como ninguno de los guerreros querían tomar esa responsabilidad y enfrentar a ese gigante, Saúl, como rey, dijo, bueno, ¿cómo hacemos? Este gladiador viene todos los días a irrumpirnos, a atemorizar a mi pueblo. Y ahí salió ¿quién? Salió David, un jovencito que era pastor de ovejas, que solamente pudo... Al tratar de defender a su rebaño, peleaba con osos, con leones, y no tenía experiencia militar, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Él tomó la valentía de ir a enfrentar a ese gigante, ¿no? Pero Saúl, a lo que quiero llevar con esto, es que él miraba con sus ojos naturales el enfrentar a un adversario. Como él era un militar, era un guerrero que iba al frente, pero siempre vestido con una armadura, le quiso ofrecer a David su armadura, ¿sí? Una armadura de rey, una armadura de batalla, de combate. ¿Y David qué hizo? Se lo puso y dijo, no, esto no es lo mío. Yo voy a enfrentarlo de otra manera. Voy a enfrentarlo con las cosas espirituales, con lo que Dios me da. ¿A qué quiero apuntar con esto? De que hoy en día la juventud está atravesando con muchos problemas, quizás. El sábado pasado estuvimos hablando con los chicos en la reunión un poco de las problemáticas que sufren los jóvenes en el tema del bullying, por ahí del miedo, de las drogas, de los abusos, de la depresión. Y esos son temores que se le presentan a los jóvenes día a día y que no les impide avanzar. o quizás a veces avanzan, pero con las fuerzas naturales, con sus propias fuerzas. ¿Y qué terminan sucediendo? Que se van desgastando, se van cansando y se van tomando la peor decisión muchas veces en los jóvenes, que es quitarse la vida o volcarse a las drogas y demás. Pero acá el pasaje bíblico nos enseña de que hay una salida, hay una técnica diferente, que es mirarlo con los ojos espirituales. ¿Cómo lo podemos mirar con los ojos espirituales? Cuando buscamos a Dios, ¿sí? Cuando sabemos que Dios está con nosotros, y ahí es donde vemos el problema, por ahí gigante, porque David era un hombre, un guerrero gigante, ¿sí? Que parecía invencible. ¿Pero qué dijo David cuando se le acercó? Dijo que él no venía con armas, venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué significa esto? De que las problemáticas que están atravesando en estos tiempos, quizás estés atravesando en depresión, en ataques de pánico, que es normal, digamos. El sábado estábamos hablando de que en la iglesia pasan, hay jóvenes que, o sí, personas también que pasan ese tipo de situaciones. Y dice, pero ¿cómo puede ser que en la iglesia pase eso? Pasa, pasa. Y también muchos dicen, bueno, tienen que ir al psicólogo. Yo no digo que el psicólogo no sea una herramienta de salida, digamos, pero el psicólogo también muchas veces tiene problemas. ¿Y a dónde va? Yo le decía a los chicos, el psicólogo, cuando tiene problemas, ¿a dónde va? Al psicólogo. Y los dos psicólogos, ¿dónde va? A otro psicólogo. Y es, o sea que el problema sigue estando. Pero cuando nosotros nos enfocamos y miramos con los ojos espirituales, como lo hizo David, ahí vemos que la victoria está asegurada. Sabemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús, que Él está de nuestro lado, sabemos que la victoria está asegurada. Y no sé cuál sea la situación por ahí que estén atravesando la juventud, o el caso del oyente que está del otro lado. Solamente les quería decir con esta enseñanza de que no enfrentemos con 100% con las fuerzas naturales, con nuestras fuerzas que decimos, bueno, yo lo puedo hacer, o yo o mi papá o mi mamá lo puede hacer. No, hay uno que sí o sí lo puede hacer y es infalible, que es Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando vamos a una iglesia, cuando decimos, bueno, yo no, con mis fuerzas ya no puedo, puedo con las fuerzas de Dios, ahí es donde Dios empieza a actuar. Y dice la palabra de Dios que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Entonces, yo te invito que en este tiempo, si estabas probando con tus armaduras naturales, como lo quería enfrentar Saúl a ese gigante, pruebes con la armadura de Dios, pruebes con las armaduras espirituales, para que puedas ver la mano de Dios en tu situación, en esa situación que estás atravesando. Que no te dejes vencer, no te dejes intimidar, no te dejes amedrentar por los problemas que vienen. Todos tenemos problemas. Muchos dicen, bueno, los que van a la iglesia no tienen problemas. No, tenemos problemas naturales, tenemos problemas, y quizás muchos más problemas que las personas que no van a la iglesia. Pero sabemos que hay una persona, que hay un Dios que está ahí delante de nosotros, que nos da siempre la victoria. Entonces, lo que quería dejarles esa enseñanza de hoy es que a veces es necesario, no a veces, sino siempre, mirarlos con los ojos espirituales, las cosas, los problemas, decir, bueno, yo lo veo en lo natural, no lo puedo resolver, pero hay un Dios que sí lo puede hacer. Amén, amén, amén. Algo que quieran compartir los chicos con estas situaciones, que, bueno, conocen a José y lo que comparte, tanto David, Franquito. Bueno, más que nada, hablando de parte de ser joven, ¿no? Que tiene razón lo que dice José, afrontamos muchos problemas, dificultades, más que nada porque es la experiencia de la vida, ¿no? Pasar por diferentes pruebas. Y bueno, siempre es estar al lado del Señor y nunca apartarse, ¿no? Porque eso es lo que quiere el enemigo, digamos, ¿no? Que caigamos y que nos alejemos. Y bueno, yo justo en estos días había visto me había llegado la palabra de donde dice que nada nos aparta del Señor, ni las dificultades, ni las pruebas, ni lo alto, ni lo porvenir, ni nada, ¿viste? Y bueno, es eso, es como más una esperanza, ¿no? De que por lo que sea que hayamos pasado, el Señor siempre está. Y bueno, siempre como joven buscamos como esa ayuda, ¿no? Porque somos siempre, obtuvimos la ayuda de nuestros padres, ¿no? Siendo chiquitos, pero cuando ya afrontamos las vidas más solos, ¿no? Es como que necesitamos esa ayuda. Y bueno, eso como que dicen de ir a consultar a un psicólogo y todo eso. Hay psicólogos cristianos también, que bueno, yo he visto a una chica que se llama Brenda de Aloy, que ella se vino a Cristo y a través de un psicólogo cristiano también, como para afrontar una situación. y es con, es buscar, si vos buscás una ayuda, es buscar la ayuda correcta, que siempre es de parte del Señor. Así que, Franco, si quieres decir algo. Sí, no, no mucho más para decir. Y el disparador de esto fue el sábado que estábamos hablando, fue referente a la eutanasia, ¿no? Y qué tiene que pasar para que una persona llegue a esa situación, a esa circunstancia, ¿no? Y como decía José, justamente las personas que nos ven desde afuera quizás piensan que nosotros carecemos de problemas, y no, la realidad es que el Espíritu Santo te dota de una introspección que es justamente exponer todas las cuestiones que tenemos que trabajar como personas, como seres humanos, ¿no? Pero el Espíritu Santo, que es el mismo que nos señala esas cosas, también trae en nosotros sanidad y transformación, y justamente un poder para vencer y no llegar a situaciones como esas, ¿no? Un psicólogo, al fin y al cabo, es un consejero, pero es necesario que ese consejero esté bien orientado, ¿no? Por eso, bueno, son muy buenas las herramientas humanas, pero ese poder que transforma es solamente el Espíritu Santo. Hermoso. Y vamos a hacer un poquito de ruido. Pero mientras, les agradezco, muchísimas gracias, José, por el aporte de cada mes que venís y compartís con nosotros. La verdad, nos hace sentir muy querido de tomarse el tiempo y venir. Así que también agradecemos a los chicos, cuando quieran venir y ver y estar y compartir, sean bienvenidos. Y para lo que necesiten, estamos acá. Cualquier cosita, estamos a disposición, el Negro, John, Imel, todos los chicos de Base Fuerte. Así que gracias por venir. Muchísimas gracias. Che, ¿me hace un toque más ganancia acá, Pulpo? ¿El micrófono? ¡Tomapote! ¡Habla con el músico! ¡Dame ganancia! Ay, alguien otra vez se escucha. Bueno, mi amigo Franco es ya casi profe o ya profe. Sí, estamos en tercero. Tercero de la carrera. Sí, es un músico como pocos, de los mejores. A él no le gusta que le diga cosas, pero yo quería destacar, es un crack. Quería decir una cosa, ¿no? Los invité, los traje a los chicos primeramente por su humildad, porque ellos desde muy chicos se tuvieron la reunión de jóvenes. Hacen de todo, están sirviendo en la alabanza, en la escuelita, pasaron por los departamentos y siguen. A pesar de que muchas veces se les presentaron problemas en sus vidas, siguen perseverando todavía, y eso es bueno. Así que, como tiene una buena voz, mi amigo va a cantar unos temitas. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Dios me ama. Si yo estoy de pie, si estoy fuerte, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que envió a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. nadie como Dios me ama. Qué hermoso talento, amigo. Qué hermoso talento. Hablando de David, ¿no? Hablando de cómo adoraba ahí al Señor. Sí. Qué hermoso, amigo. ¿Tenemos? Sí, tenemos materiales. Allá. Rey, no, nos pasamos la última hora cantando, Sí, pues seguimos. Sí, tenemos hasta menos 5, ¿no? Sí. ¿Otro, amigo? Sí. ¿Cuál? ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Qué más? ¿Cuál? Te piden una y se esconden. O sea, aparte, no. O sea, tocamos 20 canciones por semana y cuando te piden una. De verdad. Jesucristo está en las sillas, ¿no? ¿Cuál? Jesucristo está en las sillas, ¿no? No, esa no. Esa no, justo esa no. Perdón, Johnny. Esa. Ya te digo. Estaba pensando. Ya llega. Gaby canta también. Gaby canta. Sí. Por favor. Hace coro. Ahora mientras sí. Que... Sí, también canta. Puede ser alguna que tengas de Hilton. Sí, ¿cuál? A Johnny le va a encantar. Para Johnito. Para Johnito que está ahí, lo tengo escuchando. Si no me la acuerdo, voy a tirarme grado. Sí. Ok. Ahí vamos. Más fuerte. Toda esta televisión en vivo. Si no, sugerime una. Más fuerte, de 9 a 11 de la mañana. Por vos. Ustedes sigan. Ustedes sigan que nosotros seguimos acá. Sí. De paso, paso la invitación. Para sí, por favor. Los que están en la zona de Wilde, Avellaneda, Sarandí, toda esa zona. Nuestra congregación queda en Mitre 6363, entre Onsari y San Carlos. ¿Sí? Pleno Wilde. Así que todos los colectivos casi te dejan ahí enfrente de la iglesia. Sí, los días de reunión tenemos los días jueves, 19 horas. Los días sábado 18:30 reunión de jóvenes y el domingo a partir de este domingo 18 horas la reunión general. Hermoso. Enfrente para la gente grande sería enfrente de donde era X. ¿Qué era? Buen dato. X, ¿eh? ¿Qué era X? ¿Te acordás de X? Los jóvenes lo conocen. ¿Qué es eso? X era un supermercado, era un shopping. De todo tenía X. Sí, vos te ibas a X y estaban las 24 horas. Me compré una cámara de foto por 2 pesos. X era, vos buscabas algo, era un shopping en la ciudad. Era hermoso. No, así que todos los más 30, más 40, 50 que iban a comprar a X, bueno, enfrente. Ahí está, enfrente de X. Vos te mirás así, cruzás enfrente y vas a ver unas ventanitas redonditas. Ahí. Ahora es Carrefour. Carrefour va a pagar. Estamos, ¿eh? Vamos. Ahí nos acordamos que... Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra. Espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies. Presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo a tus pies.

unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo. Muy bien, ya estamos en la segunda hora de Base Fuerte Radio. Base Fuerte. Estuvieron los chicos ahí cantando al negrito Franco. Qué crack. Tenemos algo preparado para el... Bueno, y ahora voy a cantar yo. Dale, dale. Puya, puya. No, mentira, chicos. Va a ser Yoko Ono. Los quiero. ¡No! Re podría ser Yoko Ono. Como la de los Simpsons Nepotits. No, mentira, chicos. Los quiero mucho como para romperle los tímpanos en la radio. Porque después en persona sí puedo cantar. ¿O no? Chequeamos. Chequeamos. Bien, queremos contarle que somos miembros de la Iglesia Inca, todos los que estamos acá. Sí, sí, todos somos Inca. Somos no, no de, como de el negro para acá, todos. Somos del Dorado y José de Wilde. De acá para allá. De Wilde. Y nuestra iglesia está ubicada en Necochea 4280, en 3000 y Bolivia. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo, que están muy contentos de escucharnos. Hola, pastor. Y no van a rajar. Ahí está, Meli. Meli cantando para el final. Está afinando. Qué hermoso. Ay, re podría ser. Iglesia sede. Sede en El Dorado, pero la local es en Wilde. Mitre 6363. Entre Usar y San Carlos. Era un Usar y San Carlos. Era el pie para José. Era el pie para José. Sacaste el pie a José. Bueno, si quieren escuchar más alabanzas, pueden ir los jóvenes a las 18:30 los sábados. Ahí lo van a escuchar en vivo y en directo a Franquito. A Franquito, a todos los chicos de la alabanza. Van a estar todos ahí. Gaby estaba en modo tímida porque yo la escuché cantar. Todavía no se despertó, Gaby. Después de las 10:30 se despertó. Sí, más o menos. No, pero a ver. Ahora sí. Wilde, sí. Bien, queremos contarles. ¿Qué tenemos para contar, Rey? Tenemos cositas. Tenemos cosas para contar. Ayer... 1, 2, 3. Uy. Ah, bueno. Pará, vos solo puedes hacer chistes malos. No, el tuyo es o sea, el del. Se dio. Porque el del fue fino. El del lo metió. Igual yo lo hacía mucho eso cuando era chico. Cuéntame 1, 2. Chútamelo. Me juzgan. En los tiempos de X. En los tiempos de X. Ayer tuvimos la bendición de poder participar de una reunión muy linda que se hizo acá en Quilmes. ¿Se acuerdan que vino el pastor Salice hace un par de martes atrás? Qué crack, el pastor Salice. Sí, un crack. Nos invitó a la reunión que hacen una vez por mes, que arrancó justamente ayer, que fue la primera del año. El consejo pastoral. Así que, porque dijo, queremos orar por ustedes, por lo que están haciendo. Así que, bueno, sí, pastor, vamos, participamos, pudimos estar ahí, vimos un montón de cosas, vimos, aparte de muchos pastores, fue un muchacho Fueron dos personas a compartir en cuanto al ministerio que ellos hacen. Uno está en la parte de misiones, que... ¿Cómo? ¿Te acordás? Está acá. Silva. No, Silva. No, un muchacho que participa. La voz de los mártires. Mostralo, no, acá. No, ahí está. No sé. La cámara. Cámara 3, ahí enfocando. La voz de los mártires, sí. Nos contaba en cuanto a la persecución que hay en Colombia. Y en todos los países, porque la realidad es que mostró. O sea, esto por. Claro. Porque sí. Hay persecución, obviamente, en todos los países y lo vemos y cómo. Ya mientras que ya listo, sí, acá. Mostró a nivel mundial lo que pasa ahí por África, por Asia, pero también mostró una parte de. Son fotos reales. Claro. Estas son fotos reales de los cristianos que son perseguidos. Uh-huh. Habló de un pastor que estaba preso hace 25 años. China. Y el pastor este que está preso hace 25 años por compartir el evangelio allá en África. No, en China. En China, perdón. Él tiene un papel que solamente firmando puede tener la libertad. Pero ¿qué pasa? Si él firma ese papel, lo que está firmando es decir, bueno, yo salgo y no voy a predicar nunca más el evangelio. Y lo que dice ella, no, y le preguntan los miembros de su iglesia, ¿cómo no firma pastor para poder ser libre? No, porque el día que esté delante de Dios, ¿qué le voy a decir? Yo prefiero estar acá y compartir el evangelio a que firmar un papel que lo condene, o sea, o que lo haga renunciar a, sí, al llamado, a su fe, a lo que puso. Y otra de las cosas muy copadas en el calendario que nos regalaron ayer, y mostrábamos fotos de personas de los de estos cristianos, misioneros, es que cada día tiene un país y oración por ese país. Acá el domingo primero de febrero dice Qatar, y dice, o sea, por qué orar, qué es lo que están pasando, la necesidad. Ya te lo busco. Hoy es 31, chicos. 31, no 30. 31. ¿Quién dijo 30? Y ahora van a... El pulpo dijo 30. El 6 de marzo. Uh-huh. Abril. De mayo. Mayo. 6 de mayo. A 6 de mayo a las 8. Se van a estar juntando ahí en Dorrego, en la iglesia de Ríos de Vida. Sí, hermoso. Así que... Mirá, acá está, dice 31 de marzo, dice Afganistán. Oren por los cristianos afganos que permanecen en el país para dar testimonio de Cristo. Entonces, todos los cristianos que comparten esto y tienen ahí día a día, tienen una oración y cómo y qué es lo que están pasando en las situaciones de cada país, y así con todos los meses. Es algo maravilloso y es una excusa también para poner en oración todo lo que está pasando a nivel mundial con respecto a los cristianos, donde son martirizados, donde son asesinados, donde son perseguidos. Y lo que nos daba este muchacho, nos mostraba cómo un pastor, un misionero en Colombia, era guerrillero, estaba con las pandillas, donde él fue mucho tiempo el que quemaba Biblia, el que cerraba iglesias, y hoy da testimonio de que Cristo lo transformó, y hoy él es el que está siendo perseguido por esos guerrilleros. Porque ¿qué pasa? Al predicar el evangelio, los guerrilleros pierden miembros de su... De lo que yo laburo, o sea, no hay, o sea, se convierte un chico y un chico menos para vender, claro, drogas, para traficar y todas esas cosas. Entonces, lo que hacen, le mandan regalitos a los hijos de los pastores, los guerrilleros, como en forma de amenaza. Entonces le dan cartelitos a los hijos de los pastores, cierran iglesias, candado y las cierran. Pero eso no es motivo para ellos para dejar de predicar. Uh-huh. Y este misionero dice que sale y le dice, bueno, creo que en 20 días, 25 días estoy de vuelta, va a buscar Biblias y vuelve. Porque es una realidad, parece que va, pero que muchas veces que no va a volver porque lo pueden agarrar los guerrilleros, claro, y matarlos. Y él era parte de ellos. Uh-huh. En mayo va a venir este muchacho también para sacarlo del radar de los guerrilleros, porque está siendo muy perseguido, y para sacarlo un poco de ahí va a venir a compartir a la Argentina lo que se está haciendo allá, el testimonio de lo que está haciendo. Por ahí no lo tenemos que contar porque vienen a buscarlo. No, y es un trabajo, ¿no?, que en Colombia está pasando eso de que ya le dimos la data. ¿Lo contamos o no lo contamos? Es algo que está pasando en Colombia, de lo que pasa mucho en Medio Oriente, en África, de que son perseguidos y muertos los misioneros, ¿no? Es algo que acá en cierta forma sucede, pero de una forma más invisible, por así decirlo. Pero es parte, y el mes que viene creo que contamos la historia de la iglesia, ¿no? Por ahí. Ya ahora el mes que viene, el próximo martes. Es muy increíble y te impulsa la fe ver la situación de gente que no le importa nada, básicamente, el tener o no tener, claro, por la causa de Cristo, saber de que hay algo que te dio vida, que te regaló algo tan grande como la salvación, y que vas en pos de eso, ¿no? No es me trataron mal, me cambié iglesia, llueve, hoy no voy, ¿no? Sino que gente que a pesar de tal o cual cosa permanecen y, sí, y eso, es la voz de los mártires. Lindo grupo. Y después también hubo otro Estuvo el pastel de... El del instituto, muy bueno. Instituto, ¿cómo era el nombre? Es re largo, ¿no? Instituto Internacional. Creo que Chris Burgo tiene la data. La data, ahí. Sí, Cristian se llevó una carpetita. La verdad que es muy lindo, muy el mensaje que compartió. Antes de irnos a eso, lo que decía Johnny es un nuevo segmento que vamos a tener acá en la radio, donde vamos a hablar de la historia de la iglesia y cómo estas personas que pusieron su fe en Cristo dieron su vida a causa del Evangelio. Y bueno, compartió este muchacho que no me acuerdo tampoco el nombre, yo soy malísimo, pero el pastor, la verdad que un crack, José, un siervo, un crack. Desafió la fe de muchos, ¿eh? Sí, sí. Y dijo en una, y yo hablo por los miembros, reunión de pastores, yo hablo por los miembros, no por los pastores, porque si no me apedrean, tío. Qué crack, pero hermoso. Desafió la fe con lo que dijo. Desafío la fe. No, hermoso momento. Y la verdad que nos sentimos privilegiados nosotros. Ahí, yo chiquitito me sentía en medio de todos los que compartían y pastores de trayectoria y de años. Pero ahí Dios lo que pone es decir, estamos todos al nivel. Uh-huh. El único que sobresalta de todos nosotros es Cristo. Así que eso nos da tranquilidad, nos da paz. De que estamos todos en el plan perfecto de Dios. Y tenemos mensajito negro antes del tema musical y así arrancamos con. Tenemos mensajes, sí. Mancame, ya llego. Sí, ahí dice Cristian Eliseo, el muchacho de los mártires, la voz de los mártires. Sí. El pastor Julio Lazo dice: recomiendo el libro La psicología de Dios. El autor es David Firma. Walter dice: Franco, larga la almohada. Crack Franco, dice Jonito. Nah. Karen Cardoso y nos deja su mensajito. Dios lo bendiga, gracias Karen. Emiliano Cañeta y también nos deja su saludito. Paola Reynoso, que se ve que recién está amaneciendo por su casa también. Nos dice: bendiciones. No, eso es de Quilmes. En esa parte de Quilmes amanece tarde. Bendiciones, amigos. Judas es poco, jaja, muy buen programa. No sé de qué está hablando. Capaz que de algún chiste o algo que no hizo. No sé, sí, sí. Saran. Porque sí, ella no fue a ningún lado, sí. Ah. Ya lo entendí. Ya, y bueno. Cosas que pasan. Bueno, ¿hablas mal de los evangelistas? O sea. No. Bueno. Bueno, salgamos de acá. Julio dice: estamos viendo tiempo donde Cristo está formando a su iglesia para expresarse en las naciones. Cristian Vilches también nos dice: bendiciones chicos, buen día. Y ahí Cris nos deja un versículo, dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. El martes que viene les voy, ¿qué dice? Le doy la carpeta. Chiquitos son más. No. Sí, soy chiquito. bien. Vamos a un tema musical y viene Jonito ya con la enseñanza hermosa que tenemos esta mañana. Es como si siempre supieras cómo es la manera de encontrar mi debilidad. Buscas y miras donde nadie ve y intentas hacerme saber que dependo de algo más, de alguien más. Y sabes que nunca fue fácil mirarte a los ojos. Susurrando al oído que no es lo mismo decir que te amo y sentirlo. No es lo mismo para mí vivirlo. Me pierdo más de una vez intentando decirte cuánto lo siento y te amo. Pero no es tan fácil cuando me miro y no te puedo ver. Es verdad, él está. Es verdad. martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea. Muy bien, y ahí arrancamos con Base Fuerte Radio. Janito. Sí, seguimos avanzando con lo que son las doctrinas de la cruz, ¿no? La cruz. Ahora se viene, ¿no? Seguramente el domingo habrán ido al Domingo de Ramos y esas cosas que se recuerda, ¿no? El día de la Pascua, el día que Jesús murió y resucitó, ¿no? Pero no tenemos que mirarlo como una fecha solamente, sino poder verlo todos los días de nuestra vida. Y el martes antepasado habíamos visto, ¿no?, cómo Jesús recibió la ira de Dios, el castigo de nosotros, para que la ira que merecíamos sea hacia Jesús y no hacia nosotros, y así tenemos el perdón de Dios, ¿no? Eso fue la propiciación. La semana pasada veíamos cómo Jesús nos justifica a través de su muerte y imputa su inocencia, y Él tomó nuestra culpabilidad, ¿no? Y hoy quiero que podamos ver lo que es la sustitución. Y a través de la Biblia, quiero siempre recalcar esto, siempre expresa la vida de Cristo en el Antiguo Testamento, sombra y luz, como dicen los apóstoles, de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar. Él llegó hace 2000 años, pero todo lo que fue desde Génesis hasta Malaquías fue mostrando imágenes, fue dando ínfulas de lo que iba a ser ese momento. Y ahí por el capítulo 22 de Génesis cuenta la historia de Abraham, ¿no? Abraham, que también lo había mencionado el martes pasado. Abraham fue una persona que, un tipazo, pudiéramos decir, alguien que es muy respetado por los musulmanes, por la parte árabe, pero también por la parte judía, ¿no? Alguien que es un ejemplo de fe, de obediencia. Y le pasó una situación. Dios le había prometido tener un hijo. Finalmente le cumplió después de muchos años. Un día recibe la palabra de Dios diciéndole que iba a tener que entregar a su hijo, y le dice: entrégame a tu hijo, tu único hijo. Después de eso, él obedece y va de camino de 3 días a un monte, al monte Moriat, para poder sacrificar a su hijo ahí en holocausto. En el camino su hijo le pregunta, veía la leña, veía el cuchillo, pero no veía el sacrificio. Entonces Abraham le dice: Dios proveerá, Dios proveerá. Cuando llegan al monte, prepara todo para sacrificar a su hijo. Su hijo estaba en obediencia al Padre. Parte de esto nos muestra, ¿no?, el trabajo de la Trinidad. El Padre ejecuta, el Hijo obedece. Y ahí, a punto de ser muerto Isaac, dice la Biblia que el ángel de Jehová lo frena y le dice: no hagas esto, porque vi tu obediencia. Y el versículo 13, ahí en el capítulo 22, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La sustitución, y quiero repetir esta parte, dice: y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Podemos ver, ¿no?, un contraste de lo que pasó en la cruz en esta situación. el carnero tomó el lugar que iba a tener el hijo hasta un tiempito antes de que el ángel le diga. Abraham tenía entendido de que iba a sacrificar a su hijo, pero vino el carnero, estuvo el carnero ahí atrapado entre sus cuernos en un zarzal, y fue el sacrificio en lugar de su hijo. Y después ahí Dios habló promesas, Abraham ratificó lo que iba a hacer con él, pero quiero detenerme en eso, que dice, y lo ofreció en lugar de su hijo. De esto es la sustitución, ¿no? Cuando nosotros merecíamos la muerte, Jesús tomó nuestro lugar para que hoy podamos tener vida. Y a lo largo de, como decía, ¿no?, a lo largo de la Biblia iba mostrando diferentes fragmentos de la Biblia, iba mostrando situaciones que iba a ocurrir con Jesús, cómo él nos iba a tomar el lugar que nosotros merecíamos. La sangre de la víctima es considerada como cubierta o como aquello que efectúa la expiación por el alma del oferente. El oferente éramos nosotros los que estábamos en deuda delante de Dios a causa de nuestros pecados. Cada uno en particular va a tener alguna situación, ¿no? Por ahí nos queremos considerar buenos o justos o justificados ante ciertas situaciones, pero la realidad es que todos somos pecadores a forma visible, que se recontra expone nuestra maldad, o por ahí de una forma discreta, a través de la mentira, a través de la envidia, a través de los celos, a través del continuo enojo, a través de muchas cosas, ¿no? Por ahí vemos a alguien que impactó mucho ayer una noticia, ¿no? Un nene, un adolescente que mató a otro, y se busca de justificar, ¿no? Lo hizo a causa de que le hacían bullying, ¿no? Y vemos ahí una continua maldad en la humanidad, en las personas, ¿no? De la reacción que vamos tomando a causa de situaciones que van pasando. Ahí podemos ver, ¿no?, lo que hablábamos anteriormente, la naturaleza de Adán, una naturaleza de pecado, de maldad, de no reaccionar bien ante ciertas cosas que suceden, ¿no? Porque al fin y al cabo se venían haciendo las cosas mal, y este chico accionó así, ¿no?, queriendo matar al que le hacía mal. Y eso nos pone en condición, ¿no?, desfavorable delante de Dios. Sea lo que fuere, todos cometemos algún error lejos de Dios, y eso es lo que nos pone como culpables. Pero acá el escritor de Isaías decía: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas esas expresiones presentan al siervo de Jehová llevando el castigo que otros merecen a fin de justificar a muchos. El castigo que todos merecíamos, Jesús lo llevó a la cruz. Él fue molido por nuestras rebeliones, él fue castigado por nuestros pecados, él fue castigado para que nosotros podamos tener paz, lo que no encontramos en ningún lado, porque Jesús tomó nuestro lugar, porque Jesús dio la cara por nosotros, es que hoy podemos recibirlo gratuitamente. Y dice un poquito más adelante, ahí en el capítulo 53 de Isaías, cómo llega ese perdón de Dios, ¿no? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Padre queda satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús, como había tomado esa naturaleza humana, podía identificarse a sí mismo con la humanidad y sufrir por nuestras penas, por nuestra culpabilidad. Él podía sufrir, ¿no? Y ese es el castigo que nosotros merecíamos, la muerte, la condenación. Porque recordemos que la cruz, en el contexto de Jesús, era una condenación a muerte que se le daban a personas que hacían cosas muy graves y que se determinaba la pena de muerte. Ahí muchos morían, ¿no? Y Jesús fue el que tomó ese lugar por nosotros. Pablo nos recuerda y nos dice que por ahí uno puede hacer algo por alguien bueno, alguien justo, pero es difícil que alguien haga algo por alguien que hace las cosas mal. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El castigo que Jesús recibió fue plenamente para que nosotros podamos ser perdonados delante de Dios, aún siendo pecadores. Aún con todo lo malo que vos podés hacer, aún con todo lo malo que uno puede haber hecho, el perdón de Dios llega por medio de Jesús. No hay situación que Jesús no haya podido sustituir. No hay situación en la que Jesús no haya dado la cara por nosotros. Él, aún siendo una persona santa, era aún siendo una persona justa, noble, un ejemplo. Seguramente lo habrán visto muchos adolescentes cuando era adolescente. La Biblia dice que cuando él iba creciendo, crecía en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, veían en él desde niño hasta su juventud, veían una persona ejemplar, una persona buena, una persona copada, ¿no? Pero aún así, él decide tomar el lugar que nosotros merecíamos. Y dice ahí en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él toma el lugar que nosotros merecíamos, así como pecadores. Él toma esa condición de pecador, y así es que nos justifica a nosotros. Pedro también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué sucede cuando Jesús toma nuestro lugar? Imputa toda nuestra maldad, toda nuestra culpabilidad. Jesús tomó nuestro lugar y nos llevó a una nueva comunión con Dios, nos lleva al perdón de Dios, nos lleva a que nosotros podamos ser completamente perdonados de todo. Por eso, cuando él le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, explica el motivo por el cual él toma el lugar de pecador, haciéndose cargo de todos nuestros pecados. Así podemos ver, ¿no?, aquello que había pasado en el momento de Abraham con Isaac. Ahí podemos ver la figura del hijo que toma el lugar del que merecía la muerte, ¿no? Podemos ver recién lo que contaba José, ¿no?, cómo el pueblo con miedo, el rey con miedo, nadie quería luchar contra el que los desafiaba, contra el que se burlaba de ellos. Dice la Biblia que día tras día, los de mañana y de tarde, Goliat los desafiaba a ellos a que alguno venga a pelear, ¿no?, y todos estaban con miedo. Y ahí hubo uno que se puso firme adelante del pueblo y quiso luchar, ¿no? Y qué bueno eso lo que decía José, que resaltaba, ¿no?, cuando quisieron darle las armaduras naturales, la armadura que Saúl tenía, no le quedaba a David. Él decidió tomar esa armadura del espíritu, que era una lanza, que era una onda, unas piedras. Lo que Dios hizo fue libertar a un pueblo. Eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. Y podemos ver, ¿no?, a través de cada situación que nos muestra la Biblia, cómo Jesús es el que está ahí, el que va al frente, el que va adelante por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente creer en él. Creer en él, dejar de lado aquello que no suma, aquello que no sirve, aquello que nos aleja de Dios, aquello que nos lleva al pecado. Debemos mirarlo a él y saber de que él lo hizo todo. Y cuando tomamos el ejemplo que él nos dio, vamos a vivir una vida abundante, una vida buena. Cuando pasó esto, en el monte, ¿no? El monte Moriat, Abraham le decía al hijo: Dios proveerá, Dios proveerá. Y a ese monte también dijo que le puso el monte la provisión. Desde ahí ese proveerá es una palabra que es un nombre también de Dios, ¿no? Jehová Jiré. Jehová Jiré, Jehová es el proveedor. Y por sobre todas las cosas, uno mira las cosas de forma natural, material, ¿no? Buscando siempre una mejor condición económica, una buena posición social, quizás. Pero lo más importante es esto: Dios proveyó del cordero, Dios proveyó del sacrificio que nos lleva hacia el perdón, hacia la vida eterna. Eso es lo mejor de todo. No importa lo que suceda hoy, si hay, si no hay, eso es algo secundario. Lo mejor de todo y a valorar es ese sacrificio de Jesús, que en estas Pascuas, estos días que quizás recordamos muchas tradiciones, no comer carne, poder comer pescado, manejar el vocabulario, todas esas cosas, ¿no?, son súper secundarias. Lo mejor de todo es saber y entender de que hubo alguien, un Dios que se hizo hombre, un Dios que habitó entre hombres, un Dios que se entregó por nosotros para que toda la culpabilidad que había en nuestras vidas pueda ser satisfecha delante del Padre, y así poder, como dice el escritor de Isaías, así ese siervo puede justificar a muchos. Así que bueno, este es lo que queríamos compartir en cuanto a la sustitución. Poder ver que a través de la cruz hay diferentes facetas, diferentes formas en las que Dios fue trabajando, fue obrando, a través de justificarnos del pecado, a través de tomar nuestro lugar, a través cubrirnos, ¿no?, de la ira de Dios. Y los otros martes vamos a ir viendo otras cosas que Dios hizo. No sé si tenías algo para agregar, Martincito. Estaba leyendo. Bueno, ahí está, ahí se escucha, ¿no? Justo acá estaba leyendo. Se escucha medio mal. El cable. Bien, ¿no? Ahí sí. Ahí está. Bueno, justo estaba leyendo acá Gálatas 3, 5. Bueno, la traducción lenguaje actual, que se entiende un poco mejor, dice: Dios no les ha dado el espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hacen porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Y acá, o sea, podemos, o sea, ver, o sea, cómo dice de que no es por lo que nosotros hagamos, por la buena conducta o por las cosas que podamos cumplir humanamente con nuestro propio esfuerzo. Porque, o sea, hoy vemos en una sociedad donde cada uno, digamos, trata de como de crear, digamos, una propia ley, una propia conducta que parece amable, que muchas veces parece sostenible ante los ojos de cualquiera, donde trata de demostrar de que mantiene una paciencia, de que mantiene una estabilidad emocional o lo que sea, pero después se ve con el tiempo de que eso se va decayendo, de que eso se va agotando, y que en un momento ya no alcanza más todo lo que el hombre hace durante años, todo lo que va construyendo, todo lo que uno mismo desde su mentalidad puede hacer en su familia, y al final todo eso termina no alcanzando. Y acá, o sea, nos muestra de que la única manera de poder renovar todo eso, de poder cambiar todo aquello que uno mismo quiere crear, no alcanza eso, no alcanza. La única manera es Jesús acercándonos a nosotros, mostrándonos y diciéndonos: pero mirá, o sea, no, todo esto lo que vos estás haciendo no sirve, o sea, no alcanza, o sea, si yo no estoy ahí dentro de eso. Y ahí, o sea, nos muestra de que todos los esfuerzos, al final, si no está Jesús dentro de nuestra vida, no sirve para nada. Vivimos en un círculo donde vamos cayendo, tropezando en todo momento, y esa es la verdad, de que la única salida y el único camino es Jesús. Muy bien. Negri, tenemos unos anuncios importantes. Tenemos anuncios importantes, gracias Johnny por compartirnos. Gracias a toda la gente que se queda ahí escuchando y que está aprendiendo junto con nosotros, porque acá estamos aprendiendo todos, sí. Y todos estamos aprendiendo lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra. Y sobre todas las cosas, como creo que el Señor viene hablando de lo que compartió José hasta Johnny, se trata de verlo a él, ¿no? De no ver a nosotros nuestras limitaciones, sino de poder verlo a él en todas las áreas de nuestra vida. Déjame recordarte y a todos los hermanos que están conectados ahí, a los que están escuchando por la radio, que esta semana de Pascuas vamos a estar de campaña. ¿Dónde vamos a estar de campaña? En el campo del Alemán, Avenida La Plata y Gutiérrez. Vamos a estar ahí frente a la Shell, frente al Bosque, ahí los que conozcan la zona. Vamos a estar de campaña con nuestra iglesia IMCA y junto con la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo, del pastor Nahuel Silva. Vamos a estar ahí desde el 2 de abril, desde el jueves 2 de abril hasta el sábado 4 de abril. Vamos a estar los 3 días a partir de las 7 de la tarde. Así que tenés una cita, tenés ahí un compromiso. Te animamos, si sos de nuestra iglesia, si sos de la iglesia del pastor Silva, ahí acércate a servir, a dar una mano. Y si sos del barrio, si estás escuchando, te animamos a que te acerques, a que puedas escuchar estos días, como decía Johnny. Está un poco sensible todo y nos ponemos a recordar de Jesús. A veces metemos tradiciones y todo, pero queremos explicarte lo que Jesús hizo por vos. Queremos explicarte que Él murió y resucitó para que vos hoy puedas tener el perdón de pecados, vida eterna, para que puedas ser justificado y sobre todas las cosas para que vos puedas tener paz con Dios. Así que del jueves 2 al sábado 4 vamos a estar esta semana en el campo del Alemán a partir de las 7 de la tarde, Avenida La Plata y Gutiérrez. Muy bien, vamos al tema musical y volvemos en un ratito con un mensajito. Esta tormenta tiene tu nombre y piel que forma bestia. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. En mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Muy bien, ya estamos en la recta final del programa de hoy. Miércoles, muy contento, muy felices. Tenemos visitas, así que muy feliz de mi parte y de parte del equipo de Base Fuerte. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, así como cada martes queremos compartirte un breve mensaje con respecto a lo que Cristo puede hacer en tu vida. Bueno, tenemos acá unos monitores, ¿no?, que nos muestran cómo una escuela despide a un chiquito a causa de que otro llevando un arma dispara, mata. Me acuerdo que cuando yo era chico, iba a la escuela, veía eso mucho en Estados Unidos, que entraba uno y acababa con la vida de un todo, porque ese nene que mataba a esas personas sufrió bullying, sufrió abusos y un montón de situaciones, ¿no?, que no sabía dónde poner todas esas cargas, dónde dejar todo eso. Podemos ver también un caso en España donde una chica decide terminar con su vida. Justo Franco ahí nombraba el tema de la eutanasia. Y vemos que la gente está desesperada y no encuentra una escapatoria. No encuentra dónde poner todas esas cargas, toda esa depresión. Vemos que muchos psicólogos y psiquiatras y un montón de personas dan y recetan medicamentos, recetan pastillas muy muy potentes, donde las personas tal vez quedan en un estado tranquila, pero en lo corporal, pero su mente está invadida por todo eso. Entonces nosotros damos testimonio y tenemos personas que dan testimonio de que Cristo la sacó de ese lugar, de ese lugar donde no encontraban esperanza, de ese lugar donde estaban mal. Por eso queremos hablarte de que por ahí estás pasando por esta situación, por ahí no sos vos, pero sí un familiar, un amigo, un hermano, una madre, un padre, un tío, un abuelo. Hay situaciones donde no hay escapatoria o no encuentran escapatoria, porque buscamos en los lugares donde no tiene esa solución. Pero vemos que un libro maravilloso que se llama Biblia nos cuenta testimonio de personas que fueron sanadas, de personas que fueron atormentadas por demonios y Cristo las sanó, y fueron nuevas personas. No las reconocían ni siquiera sus familiares cuando iban. No era el que estaba endemoniado, y mirá, o sea, es otra persona, tenía ropa. Una locura. Podemos ver, como Johnny nos enseñaba, este lugar de sustitución de Cristo en nuestra vida. Entonces, nosotros merecíamos el pecado, nosotros merecíamos la muerte por la causa de nuestro pecado, pero Él se pone en ese lugar. Y Él no solamente que se pone en el lugar de culpable, llevándose toda nuestra culpa, sino que también nos sana de eso que nosotros estamos padeciendo. De esa falta de perdón, de esa falta de ánimo, de no sentirte bien contigo, con vos mismo, de no poder relacionarte con otras personas, porque hoy vemos a través de los chicos, y me toca trabajar con nenes en nuestra iglesia, y vemos cómo el bullying es un arma bastante fuerte que usa el enemigo para querer que los chicos tomen estas decisiones. Por eso nosotros ponemos toda nuestra fe y todo lo que Cristo hizo en nuestra vida por delante para anunciártelo y contarte de que vas a ir a muchos psicólogos, vas a ir a muchos lugares a querer sanar, vas a querer ir a un montón de curanderos, de santos, recurrir a muchos, y lamentablemente va a ser algo temporal, o va a ser algo que te va a tener tal vez un poco más tranquilo, pero tu mente va seguir carburando, porque todo eso pasa en el alma, acá en lo que nosotros sentimos. Y lo que quiere Cristo es meterse y trabajar en esos sentimientos, y los sentimientos son maravillosos, pero lo hermoso es que Él lo pueda gobernar, porque mismo hasta el exceso de amor sin Cristo es dañino. Y hoy hablamos de y vemos muchos memes y muchas cosas de tóxico, no tóxico, tóxica, no tóxica. Entonces el exceso de amor también es malo, y Dios quiere meterse con eso y acomodártelo a lo que Él quiere para vos, a lo que Él tiene preparado para vos, a que puedas disfrutar de cada cosa, que puedas disfrutar de tu familia en un amor genuino, en un amor verdadero. Porque también lo que hace el amor sin Cristo es que pases de amar a alguien a odiar totalmente a alguien, hasta el punto de matarlo, hasta el punto de hacerle daño, hasta el punto de hacer un montón de cosas. Entonces todos esos sentimientos y todo eso lo que pasa en nuestra alma, en nuestra mente, sin Cristo, lamentablemente va a terminar mal. Porque el enojo pasó esto: un chico que daña a otros chicos. En la angustia, una chica que decide terminar con su vida, porque ve que no hay solución. La única solución es Cristo. La única solución que te puede cambiar la vida es Jesús. No importa en la condición que estés. No importa en la condición que estés. Tenemos esta Biblia que nos habla de personas que estaban siendo malhechores, gente que defraudaba, gente que cobraba impuestos por demás, gente que hacía un montón de cosas, y no importó. Importó que tengas fe, que creas y que haya arrepentimiento en tu vida. Eso es lo único que le importa al Señor. Y Él va a trabajar en vos. Y Él te va a sacar de ese lugar donde estás. Él se va a poner en ese lugar. Él te va a sacar de ese lugar de culpabilidad y se va a poner Él. Porque ya lo hizo en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás. Por eso quiero animarte y compartirte algo que dice acá en la Biblia. Dice Primera de Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una vez, padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Esto quiero compartir: del justo por los injustos. Él es el que se pone en tu lugar. No importa lo que hayas hecho, no importa en la situación en la que estés, no importa en la situación en la que esté tu familiar, no importa tu hijo en la situación que esté. Pensás: no tiene más remedio mi hijo, ya no lo puedo, no sé qué hacer, ya no sé dónde llevarlo, ya no sé cómo tratarlo, porque es una realidad. Pero hay casos de personas y dan testimonio, y dieron testimonio viniendo acá a la radio, donde una madre desesperada por su hijo, la última salida fue buscar a Cristo, y Él fue el que lo restauró, el que dejó de tomar pastillas y ponerse poner, en vez de poner toda su fuerza en lo que ella podía hacer, lo puso todo en la fuerza del Señor, en la que la levantó y ayudó a levantar a su hijo. Y hoy puede hablar de que es una familia donde tiene hijas, donde puede disfrutar de esas hijas. Entonces te animamos a que puedas confiar, a que puedas creer en este Dios maravilloso que transforma, que cambia de una vez y para siempre, y no importa en la situación. Él te puede sacar de ahí, solamente Cristo, solamente en Él. Y mientras vamos terminando, ahí nos van a compartir breve ahí los chicos un pedacito de esta oración hermosa, y nos encontramos el próximo martes en Vox, nuestra radio amiga que nos permite poder hacer estas cosas hermosas. Gracias. En el monte Calvario está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús. por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz que en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz que en su triunfo mi gloria será. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El próximo martes en Base Fuerte Radio. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.